Verso 9. Jesús había resucitado. Estuvo 40 días apareciéndose a los apóstoles. Y ahora, en este momento, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén viene siendo tu casa, tu barrio. En Judea, ya él, un poquito más lejos de tu casa. En Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos. Ellos lo estaban viendo, no estaban soñando, no estaban dormidos, no estaban alucinando. Todos los que estaban allí, viéndolo con sus ojos físicos. Jesús fue alzado, fue levantado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, inferimos, estamos seguros que eran ángeles, los cuales le dijeron a todos los que literalmente con sus ojos físicos estaban mirando al cielo, viendo Jesús como ascendía y se ocultaba delante de ellos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Hay certeza en esa declaración. Así mismo como ustedes literalmente con sus ojos físicos le están viendo que asciende y se va en las nubes, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Alabado sea el Señor. El último mensaje literalmente que da Jesús a los discípulos lo hace en el momento clave de su ascensión. ¿Cuántos días estuvo Jesús compartiendo con los discípulos? 40. 40 días tienen, siempre que Dios fue a preparar a la gente usó 40 días. Dios quiere usar el evento nuestro de los 40 días para nuestra vida espiritual, mira, afinarla, capacitarla y traer aquí cientos de vidas. ¿Quién sabe si miles de vidas que vengan al conocimiento del Señor? La Biblia establece con toda claridad que Jesucristo regresará a la tierra por su iglesia. Muchas iglesias evangélicas hoy en día hablan de prosperidad, hablan de adoración, hablan de comida, hablan de manejar mejor el dinero, hablan de diversión, pero muchas iglesias ya no hablan de la segunda venida de Jesucristo. Y eso es clave en la Escritura. Desde el Antiguo Testamento hablaba de la segunda venida de Cristo. La segunda venida en el Nuevo Testamento tiene dos fases. Yo no me voy a profundizar en las dos fases, solo te voy a decir. Hay una primera fase que es donde nos vamos a concretar hoy, que se llama el rapto o levantamiento de la iglesia, que será sin aviso. Y posteriormente, después de las bodas, de la estadía de los 7 años, de la gran tribulación en la tierra, el Señor regresará literalmente. Y todo ojo le verá que quedó en la tierra a establecer un reino milenial sobre la tierra. Jesucristo prometió regresar por su iglesia. Esa es una promesa que tiene que estar en nuestros corazones. La iglesia que aparece en el libro de los Hechos, lo que se conoce como los principios de la iglesia, después de la resurrección de Cristo, le creyó literalmente a Jesucristo. No comenzó a pensar, ¿y cómo será eso? ¿Y cómo subiremos? ¿Y habrá cohete? ¿Y la nube me aguantará? No, ellos le creyeron literalmente a Jesús. Y esa fe, esa convicción en el corazón, se constituyó en un motor. Fue el motor que le motivó para evangelizar todo el mundo conocido de aquel tiempo. Toda Europa, toda Asia fue evangelizada por aquella generación, porque el corazón les ardía. Aquella gente pensaba que Jesús regresaba bien pronto y decía: es mi responsabilidad de esta generación hablarle a las vidas. Oye, tú eres de esta generación, yo soy de esta generación. No nos toca la que pasó ni la que viene, es esta. Tú y yo somos responsables de llevar a la gente a pensar acerca de Dios y acerca de Jesucristo. Para que la gente conozca el camino de salvación, para que la gente tenga una oportunidad de prepararse para la venida de Jesucristo. Ese pueblo creía que era inminente en los próximos años que venía Jesús, al punto que ellos se apresuraron, al punto que cuando vieron que sus parientes comenzaron a morirse le llevan esa preocupación al apóstol Pablo. Pero mira qué pasa, se están muriendo nuestros parientes. Y eso es lo que da lugar a que el apóstol Pablo les escriba la carta de primera de Tesalonicense, capítulo 4, donde le dice, déjame buscar literalmente, primera Tesalonicense, capítulo 4, verso 13. Verso 13 es un verso que usamos mucho en los funerales. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esa frase, los que duermen, es la frase bíblica que se usa para los que mueren con su fe en Jesucristo. Porque todo el que muere con su fe en Jesucristo entra en un sueño. Literalmente está consciente de la presencia de Dios. Pero es como si supiera que va a ser despertado. Y él le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay una diferencia enorme entre ir a un funeral de gente que ha partido con la fe en Cristo y gente que no ha partido con la fe en Cristo. Si los que quedan mantienen esa fe, usted nota la diferencia. Usted nota quizás de momento una tristeza y unas lágrimas que ruedan, pero usted no ve histerismo allí. Usted no dice, yo me quiero ir con él. No, eso tú no lo oyes allí. Tú no ves que la gente está con una carga emocional. Porque la gente no está como los que no tienen esperanza. Dice, se fue con el Señor. Ya venció, me va a hacer falta, pero yo sé que le volveré a ver. Esa es la diferencia de tener a Cristo en el corazón. Y por eso es que tú también tienes que orar por tus parientes y amigos y conocidos y cercanos que no han conocido del Señor. Tú los aprecias, tú los amas. La pregunta es, mira, le has dado un tratadito, le has escrito un mensajito, le has hablado algo, le has dicho, es menester que tú pienses en preparar tu vida espiritual. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿tú crees que Jesús murió? ¿Tú crees que resucitó? Pues con la misma certeza, con la misma seguridad, dice, debemos creer que Jesús traerá, que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Los que han muerto en Cristo, cuando Jesús regrese con su iglesia, se habrá levantado el espíritu, el cuerpo, aunque quedara, mire, aunque lo pulverizaran en, ¿cómo se llama eso ahora donde la gente en lugar de enterrarlo, la cremación? La cremación no es ningún pecado, la cremación lo que es un proceso de aceleramiento de convertirte en polvo, por eso es que le entregan una cajita hecha polvo. Si una persona ya lleva 10 años de muerto, cuando van allí, todos los huesos se convirtieron en polvo y los recogieron en una cajita y lo pusieron en una esquinita. Un proceso de aceleramiento. Y entonces, aunque lo hayan acelerado en polvo, el Dios Todopoderoso levantará un cuerpo perfecto que se unirá con el Espíritu que estaba en la presencia de Dios. Porque Él prometió restaurar también un cuerpo glorificado como el de Jesús. Y ahora juntos estaremos con el Señor. Y Pablo le escribió, mira, no tienen que temer por los que van muriendo en Cristo. Esto decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Si Jesús se tarda bastante y Él regresa, y tú no te has muerto y Él regresa, entonces instantáneamente, a la vez que el cuerpo se levanta, nosotros que habremos quedado, que estamos vivos en ese momento, nuestro cuerpo físico se transformará, desaparecerá la sangre, porque esta sangre no puede, un cuerpo literalmente con sangre no puede pasar de ese cuerpo, de esas nubes, porque ahí ya no hay oxígeno. Pero Él nos transformará en un cuerpo como el que Jesús resucitó. Es un cuerpo, no es un fantasma. Tú podrás tocarlo. No te pasa de lado a lado como Gasparín. Y ese cuerpo sí tendrá un poder que comenzará a ascender también. Y sin necesidad del Challenger ni todas esas cosas que mandan allá al espacio. Mira, subiremos en un abrir y cerrar de ojos. Mire, parpadee. No se tomó ni medio segundo. En un parpadear subiremos para estar con el Señor. Porque el Señor mismo, Jesús mismo dijo, yo regresaré. No voy a mandar a nadie, yo mismo. Yo regresaré. El día que venga por el rapto de la iglesia, no pone sus pies en el monte de los olivos. No pone sus pies en la tierra. Él está en el aire. Y dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, una orden que proviene del Dios del cielo, será lanzada. Los creyentes escucharán, los que no son creyentes no escucharán. Pero los creyentes, si están dormidos, si están trabajando, escucharán. Y esa voz transformará nuestros cuerpos. Y esa voz levanta aquel cuerpo de la tumba. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatados, hay una cosa rápida. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De ahí para adelante nunca nos separaremos del Señor. Estemos en el cielo, en la tierra, en el universo, en el que está nuestro sistema solar, en el resto del universo, del mundo, que iremos a ver para la gloria de Dios. Estaremos siempre con el Señor. Verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sientes que se te va el ánimo, alentaos con esas palabras. Asegúrate que Jesucristo está en tu corazón, que eso es lo importante. Oye, el saludo de la iglesia del libro de los Hechos no era bendecido y Dios te bendiga. No se saludaban así. Cuando se encontraban los hermanos, se saludaban: Maranata, Maranata. Terminaba el culto, que quiere decir Cristo viene. Ese era el saludo de la iglesia primitiva. Hoy hay gente que a lo mejor está sentada aquí y dice: ay, no, que el Señor no venga todavía, porque yo me quiero casar. Ay, no, porque yo quiero tener un niño. Ay, no, porque yo quiero ver grande a fulano. Ay, no, porque me da miedo que venga el Señor y yo me quede. Jesús le había dicho a los discípulos, le había prometido que volvería. Vaya un poquito para atrás del libro de los Hechos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso del 1 al 3. Habla de Jesús, el camino al Padre. Mire, dice: no se turbe vuestro corazón, que es un corazón turbado, asustado, temeroso, lleno de miedo. Porque hay gente que hablarle de la venida de Cristo empieza a turbarse. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Quién está hablando literalmente? Está hablando Jesús. Ustedes deben de creer en el Dios del cielo, el que creó todo, Jehová Dios, pero deben creer en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Mira, les estoy hablando con verdad, les estoy hablando con certeza. En la casa de papá, y la casa de su papá está en el tercer cielo. ¿Y cómo sabemos que está en el tercer cielo? En el libro de Éfeso dice que el apóstol Pablo lo apedrearon. Él no sabe si estaba consciente, si estaba dormido, qué pasó, pero lo llevaron al tercer cielo. Cielo primero, atmosférico, donde hay oxígeno, donde se ven las nubes. Cielo segundo, el cielo astral, donde están los cuerpos celestes. Cielo tercero, el paraíso, donde está Dios. Fue llevado al paraíso y allí le mostraron cosas que le dijeron: no quiero que compartas esto. Pero él usó esta descripción: cosas que ojo no ha visto. Por bello que sea el lugar que usted haya visitado, mire, se quedó chiquito. De bello que es ese lugar. Cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado. Usted ha escuchado música bella. Ay, pero sabe, esa música es celestial. Se queda corta de la música que hay allí. Cosas que no ha subido al corazón de hombre. Bueno, yo no lo he visto, pero yo he soñado, he tenido una visión. Se queda corto. Las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Así es el amor tan grande que Dios tiene para nosotros. Y dice Jesús: mira, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero aún voy a preparar lugar para vosotros. Todos estos siglos hay gente que ha tenido esa visión. Dice que hay lugares, están preparando allí esa vestimenta, esas coronas. Oye, porque por cada alma que usted contribuya a que conozca a Cristo, le tendrán allí un adorno para su corona. Pero van a haber coronas sin adorno, porque usted nunca le ha hablado a nadie del Señor. Las cosas que usted hace para Dios ahora van a adornar su traje en ese lugar bello, en esa fiesta, porque allí vamos a tener una fiesta que va a durar 7 años esa fiesta. Mientras que los que se queden aquí van a desear no haber nacido, porque será lo que describe el libro de Apocalipsis, las copas de la ira de Dios. Y dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjese qué tremendo, hermano. Dice el Señor Jesús: voy a preparar lugar y regresaré. Es una promesa, es una certeza, es una seguridad que el Señor nos da a nosotros y Él tiene el poder para cumplirla. Él dice que Él va a preparar un lugar donde nosotros disfrutaremos de su eterna compañía. Y lo mejor es que estaremos en la presencia del Señor, que disfrutaremos de su compañía. La Biblia describe a Jesucristo como el Dios fiel. Así que si Él nos da una promesa, esa promesa será cumplida porque Él no miente. Él no dice mentira, Él habla verdad. Él mismo volverá por nosotros, que vendrá acompañado de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, pero Él mismo vendrá por nosotros. Mire, anhelamos ver la presencia de Dios, en esa ocasión le veremos. Piense un ratito en lo que esto significa. Miramos con fe, con confianza hacia ese día. No sabemos cuándo será el día. Yo no le puedo decir día porque me constituiría en un falso profeta. El día y la hora nadie la sabe, solo el Padre Celestial dará la orden. Pero primera de Juan capítulo 3 verso 3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. En esta espera de ese día, mientras tanto hacemos lo que Dios nos manda y buscamos estar más preparados, más limpios, más adornados, con más obra después de habernos convertido para el Señor. No es que decimos, ay, ya un día yo hice mi decisión por Cristo y ahora vivo desordenadamente, hago lo que me da la gana. No, no, no, eso no es compatible con la vida cristiana. Porque es verdad que te puedes arrepentir en cualquier momento, pero a la mayor parte de la gente, especialmente si te da un ataque al corazón de eso, ¿cómo le llaman? Fulminante. Oye, en lo que te agarraste el corazón ya te fuiste. No te dio tiempo de arrepentirte, decir, Señor, perdona mi desobediencia, mi pecado, mi rebelión, mi idolatría, mi mundanalidad, lo que sea. No, un creyente vive como si el Señor viniera hoy, pero se prepara y hace planes como si se tardara 40 años. Pero cada día vive para purificarse a sí mismo. La pregunta es, ¿estás preparándote para ese día, para esa fiesta de las bodas que habrá en el cielo? ¿Te estás preparando? Todos los que estamos aquí nos estamos preparando. ¿O estamos viviendo religiosamente? Déjame ir el domingo, aunque sea el culto, para cumplir algo con Dios. No, cada día es una preparación para ese día. Oye, ¿usted sabe que había una fiesta de boda? Búsquese Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 9. Ese capítulo dice alabanzas en el cielo. Y dentro de esas alabanzas y ese coro tremendo que hay allá, verso 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. Oiga, hay gente que cree que servir al Señor es cosa de funeral, de tristeza, de abatimiento. No, no. Porque en el cielo hay gozo y alegría y hay fiesta. Y hay una serie de parábolas en Lucas 17, la parábola de lo perdido. Y cada vez que encontraban lo perdido, dice, hacían fiesta. Y tipifica que hay gozo en el cielo. El Dios a que servimos es un Dios que se goza de un pueblo que es alegre. Mira, por eso es que a muchos de los cultos, normalmente de domingo, que es cuando más la gente se congrega, se le llama fiesta de celebración. Una celebración. Cuando usted alaba a Dios, usted puede saltar, usted puede brincar, usted puede aplaudir, porque usted debe sentir gozo cuando usted de verdad sabe que Dios le ama. Que Dios le ama, que Él está dispuesto a fortalecerlo, a sostenerlo, a ayudarle a seguir adelante. La vida cristiana no está siendo llamada a ser una vida ritualista. Mi texto favorito, o uno de mis favoritos, dice, hablando de Jesús, porque Él ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Generalmente la gente existe, se levanta, se baña, desayuna, se va para el trabajo. Una existencia, pero le falta vida, le falta propósito, le falta dirección, le falta gozo, le falta entusiasmo. Es más, hay gente aquí que tiene las emociones congeladas, aunque está en Cristo. Y usted tiene que decir, Señor, ayúdame a expresar el gozo que tú das. Yo quiero comenzar a regocijarme en ti. Pues mira, que el Espíritu Santo descienda como un bautismo de gozo. Al que está bien triste, el que se le ha olvidado sonreír. Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia. Alabado sea el Señor. Y entonces dice, gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Aunque en la tribulación se va a convertir gente, pero ya no son parte de la iglesia. La iglesia tiene un privilegio. La iglesia son todos los convertidos, los que han creído por fe, los que no han visto pero han creído y han creído hasta la venida de Jesucristo. Esa es la iglesia que se constituye en la novia, en la esposa del Señor, en la que celebrará la boda. Los convertidos de acá abajo no participarán de las bodas. Y a ella, ¿y quién es ella? La esposa, la iglesia. Se le ha concedido que se vista de lino fino. No es cualquier porquería de tela. De lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino es las acciones justas de los santos. Óigame, el Señor viene y nos santifica, nos justifica, nos viste de justificación. Ese es el primer vestido. Pero tus obras como creyente, tu trabajo por el Señor, se convertirá en adornos que tú recibirás para esa vestimenta tuya. Alabado sea el Señor. El Evangelio de Mateo está lleno de parábolas y una de esas parábolas está relacionada con este asunto. Váyase para Mateo 22. Primero de los Evangelios, capítulo 1. Parábola de la fiesta de bodas. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, dile a los convidados, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, todo está dispuesto, vengan a las bodas. Pero ellos sin hacer caso se fueron uno a la labranza, otro a los negocios. Otros tomando a los siervos los afrentaron, los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces le dijo a los siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y a la salida de los caminos, llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, los malos y los buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Y entró el rey para ver los convidados. Y entre ellos vio un hombre que no estaba vestido de boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Él enmudeció. El rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos, echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Cuándo será la boda? A mí me gustan las bodas. Me gusta reunirnos con los que se van a casar. Le digo, la ceremonia tiene varias partes. Hay algunas que puedes variarlas si quieres, hay otras que no. La gente se ocupa mucho por la recepción, pero lo más importante, en verdad, es la ceremonia, que están todos ahí. Pero para los tiempos de antes, las bodas eran diferentes. Se invitaba a la gente a la boda. Va a haber una boda, se me casa este o el otro, más o menos para tal tiempo. Cuando esté todo listo, entonces mandamos a alguien, ten la ropa y tenlo todo. Para que rapidito te vistas la ropa, te prepare y salga. Si es de noche, tienes que llevar una lámpara. Tienes que prepararte. Así que no te decían exactamente cuándo era, más o menos para cuándo. Para que estuvieras listo. Cuando estaba todo listo, se les notificaba. De eso también nos habla, no tiene que buscar, pero yo lo busco en Lucas 12, 35 al 40. Como no se le decía exactamente cuándo era, mire cómo dice Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos, su ropa preparada, lista para ponerse. Ay, me queda ancha y me queda estrecha. No, esté lista. Y vuestras lámparas encendidas, dos cositas que tenían que estar ahí preparadas. Y ustedes, sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados los siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os dirá que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si ustedes estuvieran preparados, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros está preparado, porque la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo viene Jesús por su iglesia? ¿Cuál es la fecha? No la sabemos. No está escrita en ningún lugar. Vosotros estad preparados. Mateo 24 del 36 al 42 dice: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero si volviéramos otra vez para la fiesta de la boda, ahí en Mateo 22, en el verso 3, dice que la gente comenzó a excusarse. Llegó el día de la boda, todo estaba preparado, mandaron a invitar a los convidados. Se supone que ellos lo sabían con anticipación, que cuando llegara el aviso de afuera se pusieran la ropa y salieran. Pero comenzaron a rechazar la invitación. Uno decían: ay, yo tengo que ir a ver una finca. Ay, yo tengo que ir a coger los frutos. Ay, yo tengo que ir para cocinar. Empezaron a buscar excusa. La iglesia, si no sabías que Jesucristo venía pronto, hoy tú lo sabes. Si eres invitado y tú no sabías que Jesucristo había hablado de venir pronto, hoy tú lo sabes. Yo no te puedo decir el día, pero te estoy diciendo ya tú no eres un ignorante. Ya te están haciendo la invitación. Tú tienes que prepararte en el interín, en el tiempo que corre. Yo no sé si se tarda un año, 10 años, 15 años, 20 años. No sé lo que se tarda. Quizás es más fácil que tú seas llamado a la presencia de Dios. Pero yo quiero que todos los que están aquí, ninguno pretenda ignorar que el Señor dijo que regresaría. Y que todos reflexionemos en este día y tengamos la convicción de que el Señor regresará por su iglesia. Y que tú tienes que ser parte de iglesia. No te digo de iglesia Faro de Luz, de los lavados en la sangre de Cristo. Iglesia que no tiene nombre, son los que van a ser levantados. ¿Qué es un insensato? Un insensato es un falto de sabiduría. Es una persona que, conociendo la verdad, no la cree y no la acepta. Pero la Biblia dice que Dios el Padre está preparado, tiene listo esa fiesta de boda para su hija, y que tú y yo, todos los que hacen una decisión por Cristo, son invitados y serán mandados a buscar. La Biblia dice que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que resucitó de los muertos. Leímos capítulo 1 de los Hechos, que ascendió a los cielos, que ahora mismo Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hace Jesús a la diestra del Padre? La Biblia dice que intercede por cada uno de nosotros. Aunque pedimos perdón a Dios, aunque le recibimos en el corazón, aunque queremos agradar a Dios, fallamos a menudo. Pero tenemos un abogado que se llama Jesucristo, que está a la diestra del Padre. Y hay un acusador que se llama Satanás. Y él dice: mira cómo falló, mira cómo hizo esto. Entonces ahí está el Jesucristo y dice: pero Él me ha recibido en el corazón. Pero yo he pagado por sus pecados. Pero yo le he limpiado. Padre, no le tomes en cuenta eso. Pero Jesús, el que intercede ahora, prometió regresar por su iglesia para buscar a los lavados en la sangre de Cristo. Cuando venga por su iglesia, ¿nos va a llevar a dónde? Al tercer cielo, al paraíso, a la casa del Padre. Alabado sea el Señor. Podemos adorar al Dios del cielo y desde ya darle gracia, porque Él tiene un plan y un propósito al salvarnos a cada uno de nosotros. No nos ha salvado simplemente para que estés ahí, aunque parte del combo de la salvación la podemos disfrutar desde ya. Apocalipsis 22:20 dice: ciertamente vengo en breve. Y dice: y la iglesia y el Espíritu digan: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ay, no, no, no, tárdate un poco. Ay, espérate. No, no, sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. En Juan 14, cuando buscamos ahorita, Cristo le dijo a los discípulos: no se turbe, no se llene de miedo vuestro corazón. Y Él dice: yo regresaré nuevamente. El rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, no es un escapismo para los creyentes. Hay gente que no quiere lidiar con su problemática diaria. Ay, si yo me muriera hoy, si Dios me llevara, si Él viniera hoy. No, no es simplemente para tú escapar de la tierra, para tú y yo evadirnos de la realidad. El rapto de la iglesia no es una idea absurda, loca. Jesús lo dijo con claridad. Está a través de todo el Nuevo Testamento. Yo regresaré, yo vendré de nuevo, yo buscaré la iglesia, yo la voy a llevar conmigo. Él lo enfatizó una y otra vez. Yo te garantizo que Jesús regresará por su iglesia. Y que en este día el Señor ha puesto en nuestro corazón que el pueblo de Dios esté alerta y que diga: caramba, este tiempo es para yo hablarle a las almas, ganar almas para Cristo. Porque qué lindo cuando lleguemos allá y antes de entrar a la fiesta de boda, habrá un juicio para la iglesia. Tú estás allí porque eres salvo, pero van a examinar tu vida, a traer en público todo lo que hiciste como creyente. ¿Cómo usaste tus posesiones materiales? ¿La usaste para envanecerte y materializarte o contribuiste a la obra del Señor? Sí, porque a veces Dios nos bendice y nos prospera, pero mira, hay una tacañería con las cosas de Dios. Queremos todo guardarlo debajo de un saco, debajo de la cama, debajo de un dron. ¿Y sabe qué? El pueblo de Dios ahorra, el pueblo de Dios hace provisión para el futuro, el pueblo de Dios disfruta y tiene las cosas buenas, pero bendice al mundo, bendice la obra de Dios. Eso es invertir en el reino de los cielos. Y eso es parte de lo que allí traerán a juicio. Vamos a ver, tú estás allí porque eres salvo, pero van a ver tu vida. Déjame ver si tú le hablaste a alguien del Señor. Déjame ver qué tú hiciste por las cosas de Dios. Y mira, recibirás adornos para tu traje. Así que habrán trajes sin adorno y habrán corona sin estrella, porque nada hicieron para el Señor. Así que eso es una motivación para que ahora tú inviertas en el reino, tú trabajes por el reino, tú evangelices, porque tendrás la recompensa. Ven, buen siervo y fiel. Oye, tú sabes lo que es unas palabras allí de reconocimiento delante de esa multitud de millones. Pero yo creo que alguno entrará, pero le hará así la oreja: mi hijo, no hiciste nada por mí. Entra. Yo siempre digo que si tienes rabo, por poco te pinchan el rabo, porque no hiciste nada, no hay fruto de creyente. Pero Jesús lo dijo: vendré otra vez. Y es importante que como iglesia estemos esperando al Señor. En Mateo capítulo 22, ahí donde llamaron para las bodas, y ellos empezaron a excusarse, unos se fueron a los negocios, unos a la labranza, otros se burlaban. Hay gente que tú le hablas del Señor: no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Cuántas cosas nos pueden enredar y apartar de los negocios de nuestro Padre? ¿Tú sabes cuánto creyente hay que se sienta frente a una televisión o se sienta a chismear con el vecino, pasa horas y nunca tiene tiempo para leer la palabra, para hablar con Dios, para hablarle a otras vidas? Hoy yo quiero que seamos sacudidos en el Espíritu, ¿ve? Porque todo eso será traído a cuenta. No podemos estar tan ocupados en los negocios, en un segundo trabajo, en un tercer trabajo, que no haya tiempo para buscar a Dios, para hacer su obra, para congregarnos, para compartir de la palabra con tus amigos, con tus familiares. Este evento de los 40 días es una gran oportunidad para ti, para que des una oportunidad a parientes tuyos. Mira, si le has ofendido, aprovecha y pídele perdón. Aprovecha la coyuntura. Mira, yo no he sido el mejor familiar, porque yo te he ofendido, yo he hecho cosas. Aprovecha y ordena tu vida para que recibas bendición. Mira, todos tenemos que orar, porque yo anhelo el día donde el poder de Dios baje sobre este lugar de manera tal que no haya ni uno que no tenga la experiencia de bautismo en el Espíritu Santo, de presencia de Dios, de gozo de Dios. Pero muchas veces nuestras vidas no están como deben ser. Los matrimonios tienen que ordenarse en el orden de Dios. Las mujeres que hay aquí hace tiempo, y en estas 7 semanas, pues ya están claros los mensajes, pero luego tienen que asumir el orden de Dios. Aquí no deben haber mujeres mandonas que controlan la casa. Oye, yo soy mujer y usted vale tanto como el hombre. Pero desde ya le digo, Dios no tiene dos cabezas, y en los hogares tiene que haber un orden, un orden. Eso, usted no es menor que ella. Pero usted no puede estar haciendo lo que le da la gana. Se acabó. Dios quiere que la iglesia del Señor ande como debe ser. Pero tampoco quiere hombres aquí que sean maltratantes, ni de palabra, ni ofensivamente, ni de empujones, ni nada. Quiere hombres que verdaderamente amen con cariño su hogar y sepan dirigir su hogar como debe ser. Hermano, Dios nos está llamando. Mire, yo lo siento de lo profundo de mi corazón. Yo le he dicho: mira, Dios, hay cosas en mi vida que tú tienes que ordenar. Y yo creo que Dios está tratando con nosotros. Dios dijo en una ocasión: estoy cansado de iglesias elitistas que hacen diferencia, iglesias que no buscan obedecerme. Y Él dijo: yo soy el pastor de la iglesia, que Dios por su misericordia me ha puesto aquí al frente, porque yo le dije: Dios, pues que yo sepa que es tu voz, estoy dispuesto a hacer lo que sea, aunque parezca una loquera. ¿Se acuerdan que una vez el Señor dijo: me va a poner una cosa como loqueras ahí, pero usted crea que está del Señor? Y Dios quiere hacer con el pueblo que añade en este lugar. Y una de las cosas que son malos ejemplos es hogares donde lo que hay es un desorden. No, eso se tiene que acabar. La disciplina a los hijos tiene que ser disciplina sin maltrato. Si son tus hijos o no son tus hijos, no importa. Tienes que tratarlo en el orden de Dios. Nosotros tenemos que, Señor, lava mi lengua. No puede ser creyente que aquí santo, santo, y en la casa salgan los ajos y la culebra. No. Señor, lávame la lengua con tu Espíritu Santo. Porque mire, lo que Dios tiene para nosotros desde ya es grande. Y después, sueñe que no va a llegar. Y vivir con una esperanza de que no servimos a un Dios muerto. No es un Dios de palo, no es un Dios de esos que se cae por ahí, se le rompe la cabeza. Dios es real. Dios es real. Dios sana, Dios cambia, Dios transforma. Créalo. Mire, si usted tiene duda, cuando hable con Dios, mire, Dios no se ofende. Diga, Dios, yo quiero que te manifiestes a mi vida. Dicen que tú eres tan real, yo quiero sentir de veras en mi vida. Dígaselo, rete a Dios, Él no tiene problema con eso. Señor, yo quiero una experiencia más profunda contigo. Atrévase. Dígale, Dios, lléname de dones tuyos. Dios ha prometido bendecir al pueblo con dones. Que no entre ni una sola persona por ahí en una condición loca mentalmente, una enfermedad, que no podamos orar y recibir bendición a esa persona. Así que tenemos que atender los asuntos diarios sin olvidar lo que corresponde al Dios del cielo. Todos los días diciéndole, Dios, trata con mi vida. Quiero ser un faro de luz que lleve luz a otras personas. En Mateo 6, 24 al 34, especialmente el verso 34, dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Ay, Dios mío, el próximo mes tendré comida. Mire, hoy sirva al Señor, que Dios está comprometido con suplirle para el día de mañana. Yo sé, porque esa es su promesa. Márquelo en su Biblia. Señor, tú lo has dicho. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, no dice alguna, todas estas cosas os serán añadidas. Preséntele sus necesidades a Dios. Dios, tú tienes el poder para suplirla. Señor, que tú bendigas mi vida aprovechando a esto. Si ya eres de los que ya no tienes tiempo de congregarte, la Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y mucho más cuando veis que el día del Señor se acerca. ¿Cómo puede ser que tú tengas tiempo para trabajar 10 horas? Para ver televisión 10 horas. Para andareguear y hablar lo que no te importa un montón de horas. Y no tienes tiempo para edificarte. Hay gente que tú lo ves de una vez al mes. No. Tenemos que poner en orden nuestro servicio al Señor. Sacar tiempo para tener una vida espiritual. La razón de la cual hemos hablado muchas veces, por la que en esos 40 días queremos que usted lea ese libro, un capítulo por día, es porque va a desarrollar vida devocional. Usted ha visto por ahí, nosotros como iglesia hemos hecho unas inversiones, porque es parte de nuestra responsabilidad. Al menos se tienen en store 200 y algo más de libros. Nosotros pagamos un precio, ahí no nos bajaron, pagamos los $8, prácticamente que vale el libro. Pero nosotros, la persona que pueda dar la donación de los $5, lo toma, los 5 absorbemos el otro. Si de todas maneras usted no tiene, la persona que va a compartir en el grupo, pues se lo daremos. Dios se encargará de suplirnos a nosotros. Se imprimieron 500 libritos como del estudio bíblico, donde tiene las preguntas para discutir. Allí no es simplemente que el maestro va a tener una conferencia, comparte unas cosas y se discute, porque ya han leído esos capítulos. Hay una inversión de promoción en toda esa área y va a haber una serie de actividades especiales en esos 40 días, incluyendo algunas con algunos bocaditos y todo eso. Esa es parte de nuestra inversión como iglesia. Hemos creído en un Dios que suple para todas las cosas como ha sido así. Queremos que muchas vidas usted aproveche de gente a veces un poquito reacia, a lo mejor un poquito reacia para llegar al templo, pero puede llegar a uno de esos grupos porque va a encontrar la dirección para su vida. Así es que leímos hace un rato en Primera de Tesalonicenses 4, que tan pronto se toque esa trompeta de parte de Dios, seremos transformados y nos elevaremos a las nubes para partir de allí con el Señor a esa boda. ¿Sabe qué? No es cuestión de que usted se fanatice como aquella gente que pone fecha. Ay, ya yo no voy a trabajar, no voy a hacer nada, me voy al monte porque el Señor viene pronto. Fanático, disparatero, como los ha habido a través de la historia. Nadie sabe la fecha. Nadie le puede decir a usted cuándo viene el Señor, porque solamente la sabe el Padre de los cielos. Vivimos un estilo de vida que le agrade a Dios como si Él viniera hoy. Pero usted planifique como si se tarda 100 años. El pueblo de Dios es un pueblo que tiene metas, que tiene propósito, que busca alcanzar algunas cosas. Un pueblo con propósito, que Dios se glorifique en todo lo que haga, los negocios que le inquieta poner, las cosas que pueda hacer, el trabajo donde usted se mueva, todo lo va a hacer para la gloria de Dios, pero hacerlo lo mejor posible, gloria a Dios. Y por último, ¿quiénes serán dignos para entrar a participar de las bodas? Mire, cuando el padre de familia se dio cuenta del menosprecio de esos invitados importantes que él había convidado con anticipación, algunos fueron indiferentes, otros se burlaron, otros rechazaron abiertamente, como hace mucha gente a la invitación de que reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Pues mire, el padre de familia que representa a Dios se enojó, pero dijo: la fiesta está preparada y la fiesta van a ir los convidados, salgan afuera. Así que aquel pueblo no lo quiso, comenzaron a llamar, porque el anhelo de Dios es que el cielo se llene. No estamos como los testigos de Jehová, y perdóneme si usted es de los que cree, que son 144 mil nada más. No, señor, 144 mil de ellos y los demás se quedaron acá. La Biblia dice, lea en Apocalipsis, de la tribulación nada más, había miles que habían tenido que dejar que le cortaran la cabeza para no adorar al anticristo que se manifestó. Desde antes serán millones, millones. Habrá espacio para que usted suba para allá. Las preguntas que siempre ha tenido con Dios podrá hacérsela, hermano. Mire, es que allí no va a estar uno tocando un arpa así como un zanganote, porque entonces era más divertido estar acá. Dios tiene que tener preparado para nosotros de todo, pero usted se va a gozar allí. Yo creo que hay otras criaturas hechas por el Señor, no como en el hombre, ni con problemas del pecado, pero nuestro sistema solar es la punta de un alfiler en el universo creado por Dios. Y hay montones de universos, pero usted y yo hemos sido hechos para la alabanza de su gloria. Somos el testimonio vivo de que Dios es amor, al punto que Dios en Cristo vino a esta tierra a tomar nuestro lugar. Satanás convenció una tercera parte de los ángeles y le dijo: Dios no es como dice que es, Dios no tiene tal amor, pero usted y yo somos el testimonio vivo de que Dios es amor, de que Dios nos ama y ha estado dispuesto a dar a su Hijo. Así que, ¿para qué nos usarán? No sé. Tantas preguntas, tanta gente que está en la Biblia, que murió y está en la presencia de Dios, que podremos hablar. Porque mira, era como decía Spurgeon, el gran predicador: si yo me regocijo hablando de Cristo a la gente, ¿cómo allí no voy a tener de hablarle de las maravillas del Señor? Ni siquiera tenemos idea de todo lo que Dios tenga preparado para nosotros, pero no va a ser aburrido, sépalo, va a ser de regocijo, de bendición delante del Dios del cielo. Los judíos rechazaron a Jesús, pero Dios nos injertó a la iglesia, a los gentiles, dentro de ese olivo que representa el pueblo de Israel. Tenemos, como dice Juan 1:12, a los suyos, a los judíos. Vino Jesús y los judíos no le recibieron, pero a todo el que le reciba, sea judío o gentil, dice Juan 1:12, Dios le ha dado la autoridad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Todos somos criaturas. Dios ha permitido que nazcamos. Usted no nació por un accidente. Dios permitió que naciera, aunque no haya conocido a su padre o a su madre, aunque le haya ido mal. Dios permitió que naciera porque tiene propósito con tu vida. Pero hay una bendición cuando somos adoptados como hijos, con toda la herencia. A los que reciben a Jesús en su corazón, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios, con todo el poder de heredar todo lo que hay en la Escritura. ¿Quién es digno de ser salvo? Todo el que cree en Jesús. Más que un asentimiento mental, así, Jesús, Hijo de Dios, usted lo cree en su corazón. Juan 3:36 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. Le repito el texto: ¿quién será salvo? ¿Quién será de los levantados? El que tiene al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Cómo usted puede tener al Hijo? Usted dice: Señor, perdona mis pecados, creo que eres el Hijo de Dios, te invito a mi corazón, te recibo como el Señor y Salvador. El que tiene al Hijo tiene desde ya, desde ese momento, vida eterna. Todavía no tiene inmortalidad porque se muere, pero tiene vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios en nuestro corazón. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Tan sencillo, ¿quién hay que no lo entendió? ¿Está claro? Usted tiene al Hijo en su corazón, Le ha pedido perdón, lo reconoce como hijo de Dios, lo recibe en su corazón, Señor y Salvador. Usted tiene al Hijo, tiene la salvación, las promesas son suyas. Viene el Señor, será levantado. Ah, no, pero yo tengo mi religión, pero no tengo que hacer eso. Lo siento, no tiene la vida eterna. No es asunto de religión, de liturgia, de yo caminé con unas velas, de yo caminé descalzo, de yo le di mis bienes a otros. No es asunto de liturgia ni de rito, es asunto de que con conciencia sabe quién es Jesús, sabe que murió por sus pecados, le ha recibido en el corazón y en adelante procura que Dios dirija su vida. No podemos autojustificarnos. Ay, yo no soy tan malo, yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, yo hago todo el bien que buena. Tampoco funciona. Ay, yo no bebo, yo no fumo, yo no adultero. Tampoco. Ay, yo no soy fanático. Es asunto que usted tiene que tener un momento en su vida donde Jesucristo se convierte en Señor y Salvador. Tampoco se puede justificar. Ay, yo soy buen esposo, soy buena esposa, soy buena hija, soy buen ciudadano. Lo único que permite entrar al cielo, ser parte de la obra redentora que Dios ha preparado, es que usted crea que la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario fue por usted. Le pidió perdón y recibió a Cristo. Hay gente que se autocondena. Yo no merezco la salvación. Mi pecado es terrible. Yo soy homosexual, yo soy prostituta, yo soy un abortivo, yo soy adúltero, yo soy un ladrón, yo soy un maldiciente, yo soy un criminal, yo soy lo peor que hay. No me importa, no vas al infierno por lo malo que hayas hecho. Vas al infierno si tú rechazas la invitación de recibir a Cristo en tu corazón. Así que somos salvos por recibir a Cristo y nos perdemos por rechazar a Jesucristo. ¿Quién merece la salvación? Es suficiente para salvar a todo el que invoque el nombre del Señor. Será efectiva, se la aplicarán a todo el que abre su corazón y recibe a Cristo. Suficiente para toda la humanidad, efectiva solamente para los que abren su corazón. Es por fe y es por gracia. Por gracia, don inmerecido de parte de Dios. No es por obras para que nadie se justifique. Es por gracia. Y la fe para creer te la produce la palabra de Dios. Dios está produciendo fe en el corazón de gente aquí que todavía no le había abierto el corazón al Señor. El que va al infierno irá porque considera inmunda, sin efecto, sin poder, la sangre de Cristo. El que va al cielo es porque recibió a Jesús en su corazón. Así que las bodas están preparadas, los trajes de boda están preparados. ¿Usted sabe cuál es el traje? Se llama justificación. Justificación se llama esa bata que nos van a poner. A lo mejor tiene bordes de oro, quién sabe, piedras preciosas, pero se llama justificación. El arcángel Luzbel, Satanás, perdió su dignidad y junto con una tercera parte de los ángeles fueron expulsados. ¿Quiénes no entrarán a las bodas? Los que no estén preparados. Ahí en el pasaje que leímos había uno que no estaba vestido de acuerdo a la boda. Te puede ser lo mejor del mundo, pero si no tiene el traje de justificación, porque se lo ha impartido Cristo, porque usted no murió en la cruz ni derramó la sangre, la derramó Cristo. Yo estoy cubierto, dice un coro, yo estoy cubierto con la sangre del Cordero, Cristo vive en mí. Yo estoy cubierto con la cota de justicia. Se me ha olvidado el coro. Bueno, pero habla de la cota de justicia, de que Cristo vive en mí y eso es la vestimenta, lo que me viste. En esta hora usted ha escuchado la palabra del Señor. Aquí hay dos grupos de personas. Creyente, gente que un día ya recibió a Cristo. Pero usted está viviendo para el Señor. No tiene que ser un fanático. No tiene que estar así como si viviera en un funeral. La vida cristiana puede ser de gozo, de victoria. ¿Va a tener dificultades? Pues entonces volamos por encima de la tormenta. Pero hay gente que todavía no le ha dicho, Señor, me comprometo contigo. Quiero que la iglesia cierre sus ojos, hermano. Y mientras cerramos los ojos, si número uno, hay alguna vida aquí que está apartada de Dios. Hay alguna vida que nunca le ha dicho, Señor Jesús, te pido perdón por no haberte tenido en el primado de mi vida. Por no haber vivido de acuerdo a tu palabra. Porque me he desviado de tu camino, te pido perdón. Quiero hoy comprometerme con el Señor. Yo te invito a que tú te acerques. ¿Por qué acercarte? Porque el que le confiesa delante de los hombres, nuestro Padre le confesará delante de nuestro Dios. Porque en el corazón tú crees para justicia, pero con tu boca tú confiesas para salvación, dice Romanos 10. Si hubiese alguna vida que quiere hoy hacer esa confesión pública de fe, no queremos irnos sin orar por ti. Y si hubiese alguien apartado, que ha estado reuniéndose, pero no le ha dicho, Señor, me reconcilio contigo, también te invito. Amén. ¿Habrá alguna vida para el Señor Jesucristo en este día? ¿Todos somos creyentes? Señor, mira, yo te pido que la palabra la imprimas en el corazón del que no ha dado esa decisión. Y que muy pronto le veamos diciendo, sí, quiero a Cristo y vivir para el Señor. Mi vida tiene que tomar un rumbo diferente, un sentido diferente. Le veamos aquí. Pueblo de Dios, póngase de pie, iglesia. Y vamos a orar para que estemos todos preparados. Si el Señor viene mañana, amén. Óigame, yo espero irme. Ay, ¿qué será que los que llegaban temprano no han llegado? ¿No han llegado? ¿Qué será? Y los que venían temprano no han llegado. Usted empieza a decir, ¿no será que vino el Señor? Y me quedé. Y si se quedó, usted sabe que explota enseguida la grande tribulación. Primeros 3 años parecerán como de paz. A los 3 años y medio explotará todo lo que dice el Apocalipsis. Si ahora a usted le da vergüenza confesar a Cristo, difícil que usted se exponga y diga, no podrán comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia. Tiene la marca de la bestia, le va a servir a adorar al anticristo, a Satanás. Y si es así, queda fuera. Ah, no, no, yo sirvo al Señor. Le cortarán la cabeza. ¿Para qué usted va a pasar por eso? ¿Que le corten la cabeza? Si ahora usted prefiere sus amistades, sus amiguitos, antes que al Señor, pena le tengo. Atrévase. Mire, si la gente, el mundo está buscando gente, mi experiencia es que cuando yo le hablo a tanta gente, mire, gente pervertida, gente de posiciones, todo. Mire, la gente anda buscando a alguien que de verdad tenga convicciones, de verdad. Porque la gente vive una vida loca. La gente vive una vida sin sentido. Mira, otra vez ayer, otro hombre mató a la mujer y se mató él. Eso está pasando toda la semana. Y dicen, pero es que no sabíamos por qué. Gente se está ahorcando. Gente se está tirando por ahí. Es una cosa terrible. Le falta Dios. No la idea de Dios, Dios morando en su corazón. Dios quiere hacernos vencedores, victoriosos. Gente que se atreva a ir adelante, gente de gozo, yo lo creo, eso es lo que dice la Biblia. No es un servicio al Señor monótono. Dios quiere hacer cosas nuevas, Dios lo quiere hacer. Oramos ahora y dígale, Dios, comienza conmigo. Mira, muéstrame de todo eso que tú tienes, aquí estoy. Empieza con mi vida. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Queremos estar preparados todos. Corrige el área de nuestro carácter, de nuestra vida, de nuestras acciones, que no se alinea a tu palabra, que no da buen testimonio. Por favor, corrígelo, Señor, que en verdad la gente cuando nos vea, cuando nos escuche hablar, vea a Cristo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, que perdamos el temor de hablarle a otras vidas. Mira, Padre, yo reprendo el espíritu de temor en la vida de mis hermanos, que no se atreven a invitar a otros a escuchar palabra, que no se atreven a invitar a otros a congregarse, que no se atreven a invitar a otros a esos grupos, que no se atreven a darle un tratadito, que no se atreven a hablar nada. Mira, ato el espíritu de temor y lo echo fuera. Yo desato sobre ellos una palabra de valentía. Espíritu Santo, aviva el don que hay en ellos y utilízalos en todo este tiempo de forma tal que ellos mismos se van a maravillar. Úsalos para bendición de otros. Trae gozo a sus hogares, trae bendición, trae una bendición grande a los hogares, trae unidad a los matrimonios, trae unidad a los padres con los hijos. Señor, queremos que la gloria de Dios se vea en las casas, se vea en los carros, se vea en los lugares de trabajo, se vea en tu casa, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Allá hay unas mesas, aquellos que se van a anotar para